mi primer par de pesos. Me acuerdo del día que del dinero yo me enamoré. El cartero llegó sonriendo, me dijo que yo coroné. Le di una pa' que le dije que tal si lo hacemos otra vez. Me dijo, pues claro, cabrón, ahora ese cabrón tiene un paté. Si la calle llama, yo lo voy a coger. Tú me conoces, eso es nada nuevo. Le di un beso en la frente a mi mujer. Le dejé un par de pesos encaletados por si no llego. Sabes que estoy ice, frío, hielo. Llego al bloque y me congelo. Real, reconoce real. Yo real nací, real me muero. Como Marcelo, del suelo pa'l cielo. Todo lo que me jodí, saben ya lo que hay. Nigga, I'm about como la melo. Ice, frío, hielo. Llego al bloque y me congelo. Real, reconoce real. Yo real nací, real me muero. Si la calle llama, yo le doy al verde. Yo vivo todos los días como si fueran viernes, ¿me entiendes? Quieren tumbarme como a las torres en septiembre. Porsche 911 en las carreras de la fiebre. Frío en mi canto y mucho más en el tuyo. Si no tengo un palo encima, yo no bajo para el estudio. Yo detrás de ningún jodedor me refugio. Ando a los índices en fa, and the furio. 15 mujeres vestidas de blanco en casa de campo. No le meto a las cuatro cantos. Tengo en el mismo tabaco como cuatro. La máquina me combina con las cuatro cactus. Después que termine el show me tiro pa'l walkthru. Con los morenos fumando vacu. Todos los OG me dicen stay focused. La fama es una puta, ahora me dijo bastu. Yo me la clavo, si ella se pone. Tengo la ruta, también las cones. Y no me igualan, ni aunque me clonen. Yo dudo mucho que me destronen. A mí me quieren la casa, bichote. Ey, y me respetan los patrones. La tengo encima, no me importa que se note. Ey, si quiero mando a que te exploten. Saben que estoy ice, frío, hielo. Llego al bloque y me congelo. Real, reconoce real. Yo real nací, real me muero. Como Marcelo, del suelo pa'l cielo. Todo lo que me jodí, saben ya la que hay. Ni gama por como la melo. Maldito dinero, como te odio. Hijo de puta, te quiero, te adoro y te amo. Detrás de los ceros, Benjamin Franklin. Nunca cierra los ojos o no descansamos. Señor de los cielos, no son escolares. La libreta cada vez que volamos. Pago con sudor todas mis deudas. Y luego con dólares coronamos. Y yo veo monstruos, pero son monstruos que a veces nosotros mismos los creamos. Ando con 80, esas son dos glopetas clavadas dentro de la G-Wagon. Se cae un up, la champán se destapa, brindamos las copas, chocamos. Tengo un par de envidiosos que hablaron mierda, después se la tragaron. Ey, soy la corriente Kilua, mi flow tan pesado, necesito dos grúas. Cortamos la grama, vimos todos los serpientes que la piel se les muda. Ey, llego pa' Chile y me dicen que soy un poeta, Eladio Neruda. Ey, dicen que el año es de ellos, me río en silencio. Ellos lo juran, ey, ellos lo juran. Si tienen talento, pero no duran. Dicen que son los duros, pero cuando lo dicen en la cara se ve que dudan. Me tiran la mala, eso es polvo en los hombros. Ya mismo Jay-Z lo sacuda. Estoy en tu bloque frío con cojones, con todo mis relojes, pulseras y Cuban. Si la calle llama, yo lo voy a coger. Tú me conoces, eso es nada nuevo. Le di un beso en la frente a mi mujer. Le dejé un par de pesos encaletados por si no llego. Sabes que estoy ice, frío, hielo. Llego al bloque y me congelo. Real, reconoce real. Yo real nací, real me muero. Como Marcelo, del suelo pa'l cielo. Todo lo que me jodí, saben ya lo que hay. Nigga, I'm about como la melo. Ice, frío, hielo. Llego al bloque y me congelo. Real, reconoce real. Yo real nací, real me muero.